El doctor Esteban Campodónico Figalo, ilustre médico nacido en Italia y con formación y labor profesional médica en el Perú, ha legado a través de estos premios, que hoy me honro recibir, un estímulo para el desarrollo del progreso científico y el fomento de la labor humanitaria y de beneficencia en nuestro país. Y no creo equivocarme al afirmar que hoy más que nunca este tipo de estímulos profesionales están permitiendo que destacados grupos de investigación de diferentes áreas puedan seguir bregando en una dura lucha por conseguir un espacio en una sociedad que, como la nuestra, no está reconociendo ni estimulando adecuadamente la labor que realizan sus cuadros científicos e intelectuales. Todos nosotros, a través de los diferentes medios de comunicación, nos hemos enterado de la elevada migración de profesionales peruanos al exterior en la última década, con cifras que llegan hasta los 40.000 entre 1985 y 1993. Si bien es cierto, esto obedeció fundamentalmente a la coyuntura que vivió nuestro país en recientes años, también es cierto que el escaso impulso al desarrollo científico y humanístico, así como al incentivo de los avances tecnológicos en las ramas prioritarias, siguen siendo el motivo principal por el cual importantes talentos de nuestro país salen al exterior a buscar nuevos horizontes que les son negados por los gobiernos de turno. La situación no ha variado mucho en los últimos 5 años, y la prueba está que los presupuestos para la investigación en organismos estatales tan importantes como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, pero sobre todo de las universidades nacionales y privadas, siguen siendo relegados a un ínfimo porcentaje que solo permite investigaciones de muy bajo nivel con resultados incapaces de competir con los países industrializados. Nuestro país, como lo han dicho y lo reconocemos todos, tiene un gran potencial humano, como lo demuestran las cifras de la UNESCO, que revela que el Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor proporción y profesionales en especialidades científicas y tecnológicas, los cuales, con un poco de apoyo de parte de los organismos estatales y privados, permitirían un cualitativo avance en el desarrollo tecnológico en nuestro país, pero este hecho no se produce todavía. Por ello, es que estímulos como los que el doctor Esteban Campodónico está ejercitando a través de la Fundación Clover están permitiendo que algunos grupos de investigación puedan transitar hacia proyectos realizables a favor de nuestra comunidad. El caso nuestro es una voz inicial de alerta respecto a enfermedades crónicas que ya están dando problemas de salud a grandes sectores de la población, tanto infantil como adulta, y que son susceptibles de poder evitar su alto costo económico y social que conlleva sus complicaciones. Enfermedades como la diabetes mellitus, que en nuestro país afecta alrededor de 1 millón de personas, podría ser controlada con un programa de prevención primaria formulado desde el Ministerio de Salud con la contribución de capital estatal y privado. Y no es casual que nuestra universidad, la Cayetano Heredia, con 36 años de vida luchando por la vida, haya apoyado desde un inicio todas estas iniciativas que han permitido investigaciones importantes en los últimos 10 años, que son un aporte para la medicina nacional. Por un lado, los hallazgos de que la diabetes infantil en nuestro país tiene una de las incidencias más bajas del mundo, favorecido ello por una carga genética protectora dada nuestra condición de población mestiza. Por otro, de que la diabetes mellitus tiene un diverso impacto poblacional dependiendo si se trata de poblaciones urbanas o rurales de la costa, sierra y selva del Perú, pero sobre todo la demostración de que la prevención y el tratamiento oportuno de esta enfermedad impedirá la inhabilitación y la muerte de muchos ciudadanos de nuestro país. Nuestra actividad profesional reivindica, pues, los objetivos por los cuales el doctor Esteban Campodónico luchó durante toda su vida desde servir al Perú con su trabajo y con su gente. En nombre de mi grupo y del mío propio, quiero agradecer el alto honor que significa recibir este premio de gran relevancia para mi carrera profesional, pero sobre todo quiero agradecer el aporte filosófico que conlleva el obtenerlo, ya que el doctor Campodónico, al crearlo como un estímulo para actividades profesionales destacadas de nuestro país, está enfrentando con verdadero éxito el muy conocido refrán que todos llevamos dentro, que dice que nadie es profeta en su tierra, y que y creo que habemos profesionales que creemos en nuestro país y que estamos a la espera de que los presupuestos del Estado y también del capital privado abran sus puertas para apoyar a todos los que con su labor en todos los campos de saber quieren ser profetas de su tierra. Gracias a mi universidad por haberme confiado y brindado todas las facilidades necesarias para el logro de mis investigaciones, a mi familia por el tiempo que he dejado de compartir y a mis hijos que, aunque estando lejos, siguen siendo el principal estímulo de mis acciones. Muchas gracias.